silencio montaña volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños sus ojos volver, arrancar de nuevo volver, no hay nada más lindo que hacer. Y volvimos, y un día volvimos, y llegamos finalmente a octubre. Volvimos ya por marzo, ya estamos llegando a octubre, hoy llegaron nuevamente las mediciones, la verdad que estamos muy bien, y eso gracias a ustedes siempre que eso ocurre, yo tengo que sentarme acá y agradecer. Y decía que llegamos a octubre, y octubre es un mes muy especial, porque de octubre es la Revolución del 17, de octubre también es el nacimiento de Juan Domingo Perón, y de octubre también es la pérdida irreparable de Ernesto Che Guevara. Octubre es un mes que dice muchas cosas. Cuando uno piensa en la historia, cuando piensa en la política, cuando piensa en las ideologías, cuando piensa en el proyecto nacional de los argentinos, cuando piensa en la argentinidad también, porque nosotros tuvimos como país la virtud de que un líder como Juan Perón naciera aquí, y un emblema, una figura de la revolución y la redención humana como Che Guevara también naciera aquí. Yo siempre hablo de la excepcionalidad de ser argentino. Pues yo creo que nuestro país tiene, cada tanto, producto de la colonización neoliberal de las conciencias, una muy baja autoestima. O sea, a ver, lo quiero aclarar. Desde los medios tradicionales se trabaja una falsa autoestima. La falsa autoestima que nos dice que somos los mejores del mundo, que ha provocado el famoso chiste de cómo se suicida un argentino, que es tirándose arriba de su propio ego, ¿no? Es una falsa autoestima, es una autoestima artificial, pero que en la prédica discursiva de los sectores conservadores se ha instalado fuertemente en cualquier discusión, en cualquier charla de sobremesa. Cuando me refiero a la autoestima auténtica, la real, yo de los argentinos en promedio a veces no valoramos ni lo que somos ni lo que hicimos, y tenemos una crisis, ¿no? Tenemos una crisis a veces de identidad. Hay un sector de los argentinos, por ejemplo, que considera que su moneda es el dólar y no el peso. Hay un sector de los argentinos que supone que Miami queda más cerca que Jujuy. Hay argentinos que creen que lo peor que le pasó en el mundo es haber nacido acá, cuando hubiesen querido nacer en Europa, en Francia, en Alemania. Y ahí es donde se traduce lo que yo les decía de la baja autoestima. Porque los pueblos que no tienen autoestima son más fácilmente dominables, porque los pueblos que no tienen autoestima aceptan con mansedumbre políticas que los agreden, porque los pueblos que no tienen autoestima consagran a funcionarios o dirigentes que los estafan en su buena fe y que hacen abuso de esa falta de autoestima. Una de las cosas que hizo Néstor Kirchner, además de haber recuperado el país, la moneda, el Estado, la credibilidad pública y la política, es haberle dicho a los argentinos que el secreto y la clave era su autoestima, el quererse ellos mismos, el saberse que somos capaces de hacer cosas formidables, pero no como las describe el actual presidente. Cosas formidables para los argentinos es consagrar la educación pública y gratuita. Cosas formidables del ser argentino es garantizarle techo, comida a los migrantes de los países vecinos que vienen a dar su cuota de participación a la riqueza nacional, porque somos un país de fronteras abiertas. Lo formidable de ser argentino es haber construido un sistema con todas sus deficiencias, pero un sistema de previsión social que es envidia de Latinoamérica. Lo formidable de los argentinos es haber desarrollado hace ya mucho tiempo industria liviana, haber producido aviones, automóviles locales, heladeras, generar una incipiente industria que después fue una industria casi, diría yo, de desarrollo intermedio. Lo formidable de los argentinos es que la universidad sea gratuita. Lo formidable de los argentinos es que vos tirás una pelota en la calle y dos pibes que no se conocen se ponen a jugar. Ahora, todas esas cosas, el reconocer a los viejos, el reconocer a los pibes, el saber que la solidaridad es un valor trascendente, todas esas cosas son las indispensables para tener una fuerte autoestima. Pero habitualmente el relato que hay sobre nosotros mismos anda por otros carriles. O se va para el lado del chauvinismo, o se va para el lado del futbolismo, pero no vamos a lo trascendente. Y lo trascendente es eso que nos hace distintos. Porque aquí hay un pueblo y hay una nación. La nación argentina, con sus más y con sus menos, es una nación que debería ser orgullosa de lo que pudo construir en sus 200 años. Por supuesto hay una puja irresuelta, por supuesto que todavía Argentina está discutiendo qué modelo de país queremos, por supuesto que hay un montón de gente que ya decidió qué modelo de país quiere, y por supuesto que la derecha tiene políticas antinacionales y antipopulares que frustran muchas veces el éxito colectivo de las cosas. Pero no podemos olvidar que es fundamental para construir ese país que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos, tener orgullo de lo que somos, tener autoestima, estar orgullosos del desarrollo que hemos alcanzado en materia nuclear, científica, en materia de integración social también, pese a todas las cosas horribles que sabemos que pasan. Pero basta con recorrer un poco el mundo, basta con recorrer otros países para advertir que nosotros hemos logrado una sociedad en muchos casos más igualitaria y pacífica que otros. No quiero hacer comparaciones porque siempre son odiosas, pero creo que también hay que hacer un esfuerzo por preservarse de los discursos negativos en relación a las posibilidades nacionales, en relación a las posibilidades también personales, en relación a lo que somos como patria y como pueblo. Aquí nació Juan Perón. Aquí nació Ernesto Che Guevara. Dos tipos que trascendieron su tiempo, que pensaron a una escala en la que habitualmente no se piensa. Aquí nacieron dos tipos que quisieron sociedades más justas, más igualitarias, más soberanas. Aquí nacieron tipos que lucharon por los derechos de los otros. Aquí, en nuestro país, más allá de los deportistas, que son muy buenos, también nacieron líderes excepcionales, en los que cualquiera de nuestros pibes, nietos, tendrían que medirse y tratar de semejarlos. Al menos tener en cuenta cuál es el legado de tipos tan trascendentes para la historia nacional y mundial. Porque así como Juan Perón se transformó en el santo y seña del movimiento nacional, Ernesto Che Guevara se transformó en la figura, en el símbolo de la rebeldía eterna de los pueblos contra el imperialismo. Me parece que esas cosas no son para tomar a la ligera. Algunos creerán que lo mejor que tenemos es el dulce de leche, el colectivo y todas esas cosas que se publican en Claringuilla. No, no es por ahí. La Argentina está atravesada por conflictos, está atravesado por una, casi diría yo, irresuelta lucha por la distribución del ingreso, está atravesada por la tragedia del dolor. Y en nuestra propia historia también estamos atravesados por cosas y personajes trascendentes. La autoestima es el insumo estratégico. ¿Qué faltó? Que no tuvimos en cuenta allá en octubre pasado y en noviembre sobre todo, para que retornaran las políticas neoliberales a este país. Solo un pueblo que atravesaba un periodo de baja autoestima, colonizado por el partido mediático, por los escándalos judiciales agrandados por ese partido mediático, solo un pueblo con baja autoestima, al que le repiquetearon la cabeza constantemente diciéndole que no servía para nada, que todos eran corruptos, que lo que habíamos logrado no servía y no era útil, solo a un pueblo así se le ocurre votar políticas neoliberales o políticos neoliberales como los que hoy tenemos. Por eso les decía que la autoestima es importante. Insumo estratégico para llegar a ser ese país que queremos, el que ansiamos, yo diría, la gran mayoría de los argentinos. Con patrones de distribución igualitarios, con soberanía, con las Malvinas dentro de nuestro territorio nacional, con una industria grande, capaz de agregar valor a sus productos y exportar al mundo, no solamente por otros, sino satélites y reactores, con una Argentina que valga la pena, profundamente enamorados de nuestro arraigo por la tierra, por lo que somos a lo largo y a lo ancho del país, por lo que ocurre en el norte, en el sur, en el centro, que sintamos que un tucumano, un formoseño, un bonaerense, un neuquino, un fueguino, es hermano de una misma causa, de una misma aventura, que es la aventura de la nación argentina. Solo a un pueblo con baja autoestima se lo engaña, se lo manipula, se lo doblega psicológicamente para que termine aceptando como presidente a un exponente de las políticas que lo han saqueado y que lo han hecho retroceder cada vez que llegaron a la Casa Rosada, muchas veces por los golpes militares, esta vez por el voto popular. Solamente un pueblo con baja autoestima, incapaz de comprender, aturdido por los voceros del desencanto, aturdidos por los predicadores de la abdicación, solo un pueblo así se le puede haber pasado que Mauricio Macri y su club de gerentes hayan recalado en la Casa de Gobierno frente a la Plaza de Mayo, donde tantas veces habló Juan Perón, donde tantas veces habló Raúl Alfonsín, donde tantas veces habló Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, donde nuestras madres, nuestras abuelas, marcharon incansablemente por la memoria, por la verdad, por la justicia. Y hoy han recalado en las oficinas y despachos, desde donde se ve esa Plaza de Mayo, tipo sin corazón. Solo se explica por la baja autoestima. Los que le pidan autocrítica, a quien le pidan autocrítica, se equivocan. Si tenemos los dirigentes que tenemos, si tenemos los sindicalistas que tenemos, si tenemos los senadores, los políticos que tenemos, es porque reflejan bastante de lo que somos en una etapa histórica. Que no se agarren la cabeza los que creen que somos fanáticos. Nosotros tenemos un solo fanatismo, el de la verdad, el de compromiso, el de la convicción, el de no callarse las cosas que hay que decir. No importa quién venga de frente, no importa con la fuerza que vengan empujando, vamos a seguir diciendo lo mismo, porque nosotros sí, y cuando digo nosotros, yo sé que somos millones. Nosotros sí tenemos la autoestima alta. a nosotros no nos doblega cualquier borrego. A nosotros no nos van a sacar de la cancha. Porque acá viven nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros abuelos, nuestros vecinos. Nosotros amamos al conjunto de este país. Y los amamos con una profundidad que otros no imaginan. Se equivoca la derecha neoliberal de este país cuando cree que ganó una elección y con eso ganó definitivamente la pulseada. Fue una batalla electoral. La ganaron por circunstancias que todavía tienen que explicarse y que yo explico desde la autoestima. Pero así como los pueblos, o a los pueblos a veces les bajan las defensas, también las recuperan. Porque siempre va a haber uno, en un micrófono, en una tarima, donde sea, recordándoles que somos parte de un linaje que comienza en la Revolución de Mayo, en las montoneras federales, que continúa con el irigoyenismo, que continúa con el peronismo, y que encontraron finalmente en los últimos 12 años y medio un modelo que incluía a la mayoría de la población. Y que le hizo ver a millones de argentinos en la bandera, la celeste y blanca, valores que creían que no estaban más. Y eran los valores de la autoestima nacional. Se equivocan los que creen que nos van a derrotar. Se equivocan los que creen que nos vamos a callar. De este país surgieron Perón, Evita, el Che Guevara, el Papa Francisco, tipos que están muy por encima de la media de aquellos que solo se ocupan de la renta y de la codicia personal. Líderes trascendentes, líderes argentinos, argentinos peronistas, radicales, socialistas, comunistas, argentinos, que tenían lo que hay que tener y lo tenían bien puesto. La autoestima en el medio del pecho, donde corresponde. Roberto Caballero, por Del Plata. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man.